La palabra del Señor dice en el Salmo 150: todo lo que respire, alabe a Jehová. Es por eso que esta es mi motivación de alabarle y adorarle en su nombre. Llama y pide, dale. Hey, pónganme atención, que esta es mi motivación de alabarle a Él. Vamos. Así que levanten sus manos y den gloria a quien es nuestro Rey. Resurrección, récord. Todos brincando y alabándole. Vamos brincando y adorándole. Todos brincando y alabándole. Vamos brincando y adorándole. Así que hermano, présteme atención y dese cuenta muy bien de toda esta canción, que es de adoración pa' mi Salvador, el que vida eterna te le regaló. Porque Él siempre nos amó y vida eterna nos regaló. Él es nuestro Rey. Así que levanten sus manos y den gloria a quien es nuestro Rey. ¡Nos fuimos! Todos brincando y alabándole. Vamos brincando y adorándole. Vamos brincando y adorándole. Todos brincando y alabándole. Vamos brincando y alabándole. Todos brincando y alabándole.